en la radio cómplice que nos estén escuchando o a través de las señales que nos estén escuchando, queridos compas. Oye, ¿por qué se escuchará eso al aire, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué está sonando así? Sí, pues se está escuchando, ¿no? Ahí sí, pues. Ahí sí, no sé qué está sonando, compas. No sé si ahí se está funando ahí un duendecillo. Ahora sí, se fue el aire, parece, ¿no? A ver, vamos a quedarnos en silencio a ver si se va el aire. A ver, silencio. Se fue el aire totalmente, po. Ahí lo arreglamos. Ahora sí, po. Ahora sí podemos ponerle huevo. Vamos pa' dentro. Vamos pa' dentro. Ahora sí se fue el aire, po. Que tenemos problemita ahí con la mesita. Con la mesita nos estaba sonando aire. Como harto aire. Y tratamos de sacarle el aire lo más posible. Así que por ahí se fue. Qué bueno. El cablecito, nos faltan los cablecitos que están medio funados, pues medio con los pelitos cortados. Ya, así que ahí nos está fallando el cablecito, que seguimos con el mismo en realidad, nos puede fallar en cualquier minuto. Así que vamos a tratar de callarnos para que no nos escuche tanto el cable y se nos echa a perder de nuevo. Así que eso, vamos de nuevo, queridos compas. Ya comenzamos con la buena música. Comenzamos con el tremendo tema que teníamos en carpeta. ¿Por qué razón? Porque la semana pasada le dedicamos el programa a la tremenda de Macarena Valdés, porque a la negra la mataron, y ahí se nos quedó este temita en el tintero, que es de Panguilev, del disco Colores del año 2021, con el tema Levántate, que fue dedicado justamente también entre otras, obviamente, a la compañera Macarena Valdés, ya, y todo lo que significa su legado y su lucha en contra de las transnacionales, las hidroeléctricas, junto con su compa Rubén Collío también y su comunidad, ya. Así que eso. Le damos la grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes nuevamente. Lo vuelvo a reiterar, lo dije como 10 veces ya en este ratito, en un par de minutitos. Ya, lo dije hartas veces. El día de hoy lo vamos a estar dedicando y vamos a estar conmemorando ya un año más de la ejecución ya de los compañeros anarquistas Sacco y Vanzetti. Vamos a estar con un poquitito de historia con eso, audios también. Junto con eso también vamos a tener la conmemoración a un nuevo año más del asesinato de Manuel Gutiérrez, ya, un compañero de 16 años asesinado por la policía, que eso lo vamos a tener también y recordándolo y conmemorándolo. Ya, recuerdos y conmemoraciones que no nos gustarían, ya, pero que están ahí, pues, están en la historia, y lo importante es poder seguir recordándola y llevándola nuevamente a nuestra mente. Ya, dentro de todo lo que es este sistema, esta vorágine diaria de trabajo, de estudios, de familia, ya, de todo lo que hacemos diariamente, es importantísimo poder detenernos y darnos cuenta de que pasaron cosas, ya, de que lamentablemente pasaron esas cosas, de hecho, y que siempre está metido el Estado, ya, porque el Estado es criminal, ya, todos los estados son criminales. ¿Por qué? Porque son mandados justamente por el empresariado, por el tremendo capitalismo caníbal que no, en el cual estamos sumergidos, ya queramos o no queramos, ya, porque hay personas que quieren estar metidos dentro de lo que es el capitalismo caníbal, les encanta eso, pero hay otras personas que no queremos estar ahí y que tratamos de no sé, pues, de ir contrarrestando eso diariamente. Cuesta muchísimo, ya lo sabemos, ya, porque todos obviamente estamos metidos dentro de lo que es esta mierda, así que hay que tratar de ir limpiando esta mierda de alguna forma, y esa limpieza de mierda tiene que empezar por nosotros primero que todo, para luego poder empezar a limpiarla para todos nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros seres más cercanos, nuestros vecinos, y ahí empezar a limpiar la mierda para afuera, pues, compas, ya, así que la mierda uno tiene que limpiarla, no se puede quedar ahí metido en la mierda. Ya, así que eso es importantísimo. Ya, si tenemos eso claro, si tenemos esa mentalidad de poder ir limpiando toda la mierda que tenemos diariamente, significa que estamos haciendo algo, ya que estamos generando un cambio. Pequeños cambios que hacen un gran cambio. Así que eso. Eso fue, compas. Así que eso fue como lo que quería comentarles para poder dar inicio a lo que es este programa de 1:40 más menos. Ustedes saben que siempre lo pasamos de 1:30, ya muy pocas veces, si no nunca, hemos durado 1:30, así que duramos 1:40. Así que eso. Muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de la Contra que comenzamos a saludar ahora. Como siempre, nacemos a través de Radio Nehuen. La señal virtual se llama Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Ya todos los días miércoles, desde las 22 horas, sonando a través de la Nehuen, pues radionehuen.cl, a través de la aplicación gratuita de Google Play, pueden descargarla, Radio Nehuen. La señal del viento tiene un nombre. Usted sabe, vecina, cómo se llama. Se llama Radio Curruf, radiocurruf.org. Todos los días miércoles en directo, 22 horas. Siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres, 87.7 FM, de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños de Valparaíso, sonando fuerte ahí a través de la Radio Placeres, sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. ¡Eupa! ¡Eupa! Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, España, sonando a través de la Asalto Mata. Radio JGM, que deberíamos estar sonando, no sé, la otra vez lo pillamos y no estamos sonando. Así que no sé, en realidad si estamos sonando. Radio JGM, Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. Radio JGM.uchile.cl, miércoles en directo, 22 horas. Oye, pero bájame el Facebook ahí, por favor. Radio Web Artesanal, casandras.org, sábado desde las 15 horas en horario de Argentina, sonando a través de las Casandras. Recuerden que Casandras se escribe con K y la última A es una X, ya, casandras.org, sábado desde las 15 horas en horario de Argentina, sonando a través de la Radio Web Artesanal desde Neuquén, a través del colectivo feminista libertario llamado, adivinen cómo, Casandra. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y domingo desde las 17 horas, sonando ahí a través de las Sentipensares. Radio Anarquista, Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando ahí en La Conquista del Pan. En Panamá también, a través de Radio Temblor, Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Aucan Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles en directo a 22 horas, radioaucan.cl. Radio Libre de Granada, España, estamos hablando de Radio Almaina, radioalmaina.org, y a través del FM en el 88.5 de la frecuencia modulada, todos los días sábado desde las 15 horas en horario de Granada, España. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de radiolafkenche.cl, la aplicación gratuita también, Radio Lafkenche, a través de Google Play, y a través del FM también, pues, frecuencia modulada ahí para prender el equipo, pa. 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta El Quisco. Ya sonando ahí a través de la costa, a través de Radio Lafkenche. Ya, sonando también a través de Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar, los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, lunes desde la 1 de la tarde, miércoles y jueves desde las 7 de la tarde, sonando a través de La Bulla, metiendo bulla. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM en el Ateneo Libertari de Cabanyal, ahí en Valencia, ¿ya? Lunes desde la medianoche sonando a través de La Malva. Radio La Zarzamora, miércoles en directo 22 horas, radio libre, feminista, autónoma y ácrata, a través de lazarzamora.cl sonando ahora, ¡yapo! Radio Comunitaria Población Aconcagua, San Felipe, directamente desde la Quinta Región, 107.9 FM, desde la Quinta Región, rcpa.cl, todos los días jueves, desde las 21 horas, sonando a través de la Comunitaria Población Aconcagua. Radio Galáctica FM, 107.1 FM, desde San Antonio, Quinta Región, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas, sonando a través de la Galáctica. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 de la frecuencia modulada y a través de radiopiuque.org.ar, viernes desde las 22 horas sonando a través de la Piuque. Radio Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar. Miércoles en directo, 22 horas, también 23 horas en Argentina, sonando a través de La Tumba, bo. Zumba La Turba, bo. Ahí estamos, con todas las radios cómplices de la Contra Babilónica, queridos compas. Recordarles también que sonamos a través del iVox o iVox, archive.org, e importantísimo, sonando a través de Spotify en formato podcast. Así que nos pueden buscar a través del Spotify, busquen Contra Babilón. Prontamente vamos a tener un sorpresita a través del Spotify también, ya para que estén atentos ahí. Bueno, lo vamos a estar anunciando a través de las redes que tenemos también, pues. Tenemos redes sociales, ustedes saben. Tenemos Caco Contra Babilón, que es el perfil de Facebook. Tenemos el fanpage de Facebook, Programa Contra Babilón. Tenemos el Instagram, que es arroba Contra Babilón. Y también tenemos el correo electrónico, contrababilón@gmail.com. Tenemos el blogspot, que es contrababilón.blogspot.com. Tenemos el WhatsApp también, que lo tenemos por acá, que no lo sabemos. No, ese es el WhatsApp. ¿Le ha pasado eso, no? Que no se sepan su propio número. Por acá lo tenemos. No, no, jugamos mucho. Es que no estamos como a cada rato en el WhatsApp. Tenemos que decirlo. +56 942 14 72 47. +56 942 14 72 47 es el WhatsApp donde podemos comunicarnos también directamente. Así que ahí la hacemos también con otros compas que nos envían cositas a través del WhatsApp también, pues, ¿ya? Así que están todas las manos, compas. Ya está el Twitter también, que es Contra Babilón. No sé cómo se buscará el Twitter. Ahí no cachamos mucho el Twitter, hay que pillarlo, no cachamos mucho. Pero bueno, pero ahí estamos, ya, así que para que nos puedan buscar a través de las redes, contáctense con nosotros, lo que podamos difundir, apoyar. Ahí estamos, pues, ¿ya? Ahora no estamos haciendo muchas cositas en forma presencial. Este año como que estamos alejados de eso, ya, pero igual, obviamente, dentro de lo que es la difusión, para eso estamos. Así que eso, pues, compas. Ya ahí están todas las maninis para que las puedan utilizar. Si es que desean difundir algo, ahí está el espacio, que eso es lo importantísimo, ¿no? Para eso están los medios libres de comunicación. Y para eso, pues, están los medios libres, pues. Entonces la idea es que usted pueda utilizarlo, ya, de buena forma, pueda participar de ellos también y pueda apoyarlos, que es lo importante también. Vamos a seguir con la buena música y un tema también que quedó en el tintero de la semana pasada, el programa conmemorativo al asesinato empresarial de Macarena Valdés. Vamos a ir a escuchar a Lila Downs, ya, con un tremendo y hermoso tema llamado Dignificada. Y luego vamos a escuchar a Mantequilla Voladora, del disco Nuestra Lucha No Ha Terminado. Vamos a escuchar Ni Una Más, ya, porque esa es la idea, ni una más, po, y ni una menos tampoco, ya. Las queremos todas, vivas, libres, locas y rebeldes. Sonando Lila Downs y Mantequilla Voladora en La Contra. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. He

Seguimos escuchando algunos escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de una lucha anticarcelaria. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en la federación, el loco. Compilación de textos sobre la lucha anticarcelaria autónoma emprendida por un grupo de jóvenes combatientes subversivos entre 1995 y 2004 en prisión en la primera cárcel de alta seguridad de la transición chilena. Memoria insurrecta, contracultura, apoyo mutuo, horizontalidad, acción directa, afinidad, combate minoritario, lazos de complicidad, autonomía y subversión, resistencia anticarcelaria, presas, presos, preses a la calle, una lucha que aún persiste en las cárceles del Estado. Interesadas, escribir al mail caminalibrelibro@risap.net. Lo más importante de todo es que jamás bajamos los brazos. Nunca dejamos de ser como éramos o actuar como pensábamos. Siempre fuimos iguales. Nunca dejamos de luchar. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Teníamos todo en contra como siempre. Aquí seguimos. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Contra Babilonia. El subsecretario del Interior de Chile lamentó el fallecimiento del joven Manuel Gutiérrez en los enfrentamientos con los cuerpos. El suboficial que dijo haber disparado las balas que impactaron contra el cuerpo de este estudiante y que finalmente le causó... Carabineros se está refiriendo al caso del joven que murió luego de recibir un balazo en la comuna de Macul durante las protestas que se registraron el jueves. Estamos recibiendo con preocupación las noticias desde Chile a propósito de, aparentemente, la muerte de un adolescente a raíz de las manifestaciones. El suboficial jefe de la patrulla tomó la decisión de hacer uso de su armamento de servicio. El asesinato de Manuel Gutiérrez se dio en el contexto del paro nacional convocado por la CUT, la CONFECH y diferentes gremios el 24 y 25 de agosto del año 2011. Por lo tanto, veníamos ya de un día completo de movilizaciones, de marchas. En ese marco, alrededor de las 3 de la mañana, recibo un llamado de una compañera que estaba acá en la facultad. Yo estaba en un departamento quedándome donde una amiga y me avisan que habían asesinado a un compañero, que habían asesinado a un estudiante. El 2011 lo que mostró, y particularmente el mensaje que quisieron entregar con el asesinato de Manuel Gutiérrez, que fue claramente un mensaje premeditado. Es decir, ¿por qué el sargento Millacura sale esa noche a reprimir con una UCI, que es un arma de guerra? ¿Por qué? Porque estaba pensado entregar un mensaje. Y el mensaje que nos quisieron dar y que demostraron fue... Aquí hay un régimen político, hay partidos políticos que han sostenido la transición pactada posterior a la dictadura militar y estamos dispuestos a todo. Queremos decir que no nos van a dar miedo ni sus balas ni sus amenazas, que no vamos a pedir ningún minuto de silencio por el compañero Manuel Gutiérrez que anoche fue asesinado por bala de carabinero y por orden de represión del gobierno de Chile. Por él, por Daniel Menco, por Rodrigo Cisterna, por todos los jóvenes que han sido muertos en democracia. El año agosto del año 2011, el gobierno de Sebastián Piñera estaba socavando a nivel de legitimidad institucional. Era un momento potente y que estaba acorralado el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces ahí se necesitaba un muerto, pero usando el gatillo fácil. Ese día 25 fue un día, entre comillas, normal como todo. Bueno, en realidad fue un día especial que nos dimos cuenta después. Porque independiente de que la muerte de Manuel haya sido accidental, ese día pasaron hartas cosas como bien especiales, que después le tomamos como un significado diferente con el tiempo cuando nos fuimos dando cuenta de las cosas que habían pasado. Al pasar los años y cuando el caso de Manuel fue avanzando en la justicia chilena, nosotros nos fuimos dando cuenta que existían otros casos. Casos anteriores, casos posteriores a lo de Manuel, y a veces no todos con resultados de muerte, también el caso, por ejemplo, de estudiantes, los colegios emblemáticos, liceos emblemáticos, torturas, vejaciones, intentos de violación, etcétera. Para mí, cada muerte que tiene que ver con de parte de la policía o de parte de los pacos o lo que sea, siempre es como revivir un poco el dolor de lo que nos pasó con Manuel. Mi deseo hubiese sido que lo que le pasó a Manuel no le pasara nunca más a nadie, pero entiendo que Manuel no fue el primero y que tampoco va a ser el último, y eso es penoso. Yo siento que más que una excepción es una forma sistemática de proceder, que no es perseguida, que no es investigada y que finalmente queda como en el aire, ¿no? Porque no reciben castigo de parte de nadie y la institución sigue funcionando tal cual. La muerte de Manuel ocurre porque definitivamente por el lugar donde vivimos, por ser quienes somos, porque no somos gente importante para como quien dice, los poderosos de este país. O sea, un paco no sale con una UCI a disparar en la Dehesa, ni en Las Condes, ni en Vitacura. Me pareció que era importante como poner el ojo ahí en un espacio donde nadie lo pone, que es la pobreza en Chile y la marginalidad, pero además el abandono de parte del Estado, porque a nadie le importa lo que pasa con un joven poblador, y porque su perpetrador, a la luz de los hechos tampoco, nunca estuvo en la cárcel. Entonces tiene que ver con cómo funciona el país, cómo funciona Chile y cómo yo personalmente entiendo que hay que demostrar ese funcionamiento a partir de pequeñas historias. Responsabilizamos a todo el Estado chileno y al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y al presidente Sebastián Piñera, como autores intelectuales de la brutal represión que le costó la vida a Manuel. Estos hechos represivos no son una novedad para los estudiantes y trabajadores de Chile, sino que constituyen una política sistemática del gobierno. Pacto mediático para burgueses muertos. Vamos para adentro. Ahí teníamos un pequeño audio con respecto, compas, a la conmemoración del asesinato de Manuel Gutiérrez, ya un joven de 16 años que fue baleado a muerte por el ex sargento de carabineros Miguel Millacura, quien el día 25 de agosto del año 2011 disparó su subametralladora contra manifestantes en una protesta realizada en la villa Jaime Izaguirre, en Macul. Aquello ocurrió en el contexto del paro nacional convocado por la CUT en apoyo al movimiento estudiantil. Y ahí asesinaron a Manuel Gutiérrez. Por eso justamente quisimos conmemorar nuevamente, un año más obviamente, de lo que es el asesinato de Manuel Gutiérrez. Ya en Peñalolén hay un parque justamente en conmemoración a Manuel Gutiérrez, el Parque Manuel Gutiérrez. Ya, así que para que lo puedan visitar, es bonito. De hecho hay un puño levantado. Compas, vamos a ir inmediatamente con la música. Esto es Efedrén. Efedrén sacó un disco ya que se llama Escritores de Libertad. Ya estamos hablando del año 2014, si no mal recuerdo. Y en el cual hay un intro, en el intro del disco justamente aparece Gerson Gutiérrez, que si no me equivoco es el hermano de Manuel, dando algunas palabras. Y luego vamos a escuchar el tema que dedicó justamente a Manuel Gutiérrez, Efedrén, que es un tremendo hip hop, compas, y tatuador que le pone bastante bueno. Ya, así que vamos a ir a escuchar también el tema por Manuel Gutiérrez, dedicado justamente a Manuel. A esta hora sigue sonando la buena música en La Contra. Hoy, nuevamente tengo que hablar de ti. Pero de verdad, quiero hablar de ti. Aunque sé que no alcanzaría para contar cada uno de los bellos, y por qué no decirlo, malos momentos que alcanzamos a vivir dentro de tu corta vida.

Queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar a dos bandas, ya. En realidad es una banda y un compa que hace hip hop, ya, que por aquí tenía, y de hecho vamos a ir a escucharlos con palabras de ellos mismos. Primero que todo vamos a escuchar a Ahí Nomás Piola, ya, con el tema Invisible, del disco Serendipia del año 2022, directamente desde Talcahuano, Chile. Somos un grupo de hip hop vigente desde el año 1999, oriundos de Talcahuano y Concepción. El tema Invisible pertenece al álbum Serendipia del año 2022. Habla sobre el cename e intenta reflejar lo que se vive a diario dentro de una residencia de menores. Ya eso es lo que vamos a ir a escuchar con palabras, de hecho, del mismo Ahí Nomás Piola. Y luego vamos a escuchar a Espinazo Ska con un tema del año 2022. También, que se llama Olvidados, ya, que es una banda de San Felipe, desde la quinta región. Nos pueden buscar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Spotify, como Espinazo Ska. Ya, la canción fue creada con el fin de hacer visible a las víctimas de los conflictos bélicos que son inventados en todo el mundo, ya, eso es dentro de lo que significa el tema Olvidados, ¿ya? Más aún en nuestro país, diariamente nos enteramos de cómo se acecha contra el pueblo mapuche, pueblo que ha defendido por siglos sus territorios sin ser doblegados, pero perseguidos por un Estado y un sistema que pretende desaparecerlos, como lo hizo con muchos pueblos originarios, que ya no están por estas mismas razones. Apoderándose de sus tierras, Espinazo hace este homenaje para ellos, para los olvidados. Vamos a ir a escuchar, de hecho, palabras de los mismos compas. Vamos a ir con una presentación de Ahí Nomás Piola, luego el tema, y luego la presentación de Espinazo Ska, y luego el tema. ¡Cáchate! ¿Qué más preparado? Estos son los nuevos sonidos de la rebelión. Un saludo grande a todos quienes sintonizan la radio Contra Babylon, aquí de parte del grupo Ahí Nomás Piola de Concepción. Le dejamos el tema Invisible, donde intentamos visibilizar lo que se vive en las residencias de menores. Un saludo grande. Que en mi memoria pena, cargando en mi espalda el dolor de esta condena, atado a un sistema que nos suelta las cadenas. Recuerdo a Pablito y a mi compañera Elena, salieron por la noche sin registros de cautela. No fue una visita muy normal que sucediera, nunca más regresaron y ni interesó siquiera. Aquí estoy, encerrado en mi habitación soy, invisible a su corazón voy. Yo no soy parte del sistema, un cáncer, un problema en la población de hoy. En mi habitación soy, invisible a su corazón voy. situación de hoy. ¿Te gustaría que te ayudara? ¿En realidad sí? ¿De qué forma? No estando en el hogar, con una familia que me pueda proteger, que me cuide. Hola, ¿qué tal amigos de Contra Babilón? Por acá Pancho Morales, vocalista Espinazos K, desde el Valle de Aconcagua, desde San Felipe, para darles un tremendo saludo y también invitarlos a escuchar nuestro tema que se llama Olvidados y que fue lanzado también hace un par de semanas en nuestro canal de YouTube, en Espinazos K. El tema Olvidados, para que lo puedan disfrutar acá en Contra Babilón y lo puedan escuchar también en todas las redes sociales y también en Spotify. Un abrazo grande, muchos cariños, mucha resistencia. Vamos para adelante. Espinazos K, la fuerza del pueblo. Aquellos que mueren en tu guerra y que a casa hoy no volverán. Agonizan enfermos, heridos, postrados. Su vida ya no será igual. Olvidados aquellos que prefieren morir, pero nunca esclavos vivir. Casa hoy no volverá. Agonizan enfermos, heridos, postrados. Su vida ya no será igual. Olvidados aquellos que prefieren morir, pero nunca esclavos vivir.

Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la sexta semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Ya compas, ahí teníamos el informativo de la semana número 6 con el del juicio contra Mónica Caballero y Francisco Solar, sacado ahí, pero recién del horno, ya lo que es este informativo, gracias a las compañeras de La Zarzamora y otros compas también que están aportando con la información ya para estos informativos semanales, ya en la sexta semana ya, a prontas de lo que es el llamamiento internacionalista. Y la semana de agitación entre el 4 y el 11 de septiembre, ya por la anulación de las condenas de la justicia militar para el compañero negro Marcelo Villarroel en luchas en las cárceles chilenas. Propaga y acciona 50 años del golpe militar por el fin de los métodos de aniquilamiento de la dictadura. Se viene lo que es esta semana de agitación, que en realidad también no es solamente una semana, ya por... de agitación por el compañero Marcelo Villarroel, sino que es constante, constantemente se ha estado llamando a lo que es la solidaridad con el compa, así que estar atentos justamente a lo que se viene también con Marcelo Villarroel. Ya casi que las cárceles, el Estado quiere tenerlo en forma perpetua ya en las malditas mazmorras, ya, así que atentos justamente a lo que sucede con el negro. Así que eso, compas, teníamos el informativo de la semana número 6 del juicio contra Mónica y Francisco. Vamos a ir con la música, esto es MC Paso, ya del disco Molinos de Agua, de volumen 1. ¿Ya por qué razón volumen 1? Porque si no me equivoco hay como 3 volúmenes. O estoy equivocado, o como 4, o como 2, no sé, pero hay más. Ya hay más volúmenes. En este caso es el volumen número 1, que aparece también el compañero y hermano Sin Envase. Ya vamos a ir a escuchar Carta de un Preso. Ya, y luego vamos a escuchar Epidemia sin Rumbo del disco 42, así se llama el disco, disco 42. Vamos a ir a escuchar Presos, dos temitas dedicados justamente a los compas que se encuentran tras las mazmorras por la libertad de los presos políticos. Desde estos barrotes. Toda la fuerza ha comenzado como un suplicio de los cómplices que guardaron silencio por estas décadas completas. Hay gente que me decía que el destino estaba escrito y que esta lucha una quimera y que es mejor cumplir tus metas. Los muros ya tienen grietas, por suerte, ya que el rayo traspasó toda la penumbra de estas penas obsoletas. La puerta quedó abierta, escapa, me decía esa voz que no escuchaba y nunca hizo sus maletas. Incompleta es la saeta que atraviesa los umbrales de una vida que se forja la opresión. ¿Cómo respondo de lo más hondo? Si corresponde matar el fondo, ese que nos lleva a comprender la situación. Se habló de perdición, de sumisión, de división, pero la empatía nunca en las canciones se nombró. Esta vida que ya cansa con la igualdad descalza, rápidamente rebosa de pena, reposa en el barro, cuchillos y penas, preso. Mi cuerpo en los barrotes, soy el necio que nombró Silvio Rodríguez, por eso no tengo precio. La inmoralidad del capital yo la desprecio. Mis acciones son los pecados para el patrón más que estos versos. Escribo la carta como quien narra la mejor epopeya pizarra. La garra de los verdugos escribieron la historia pasada. Soy la barra brava, el bajo pueblo que separa. La vanidad que se embarcara es la enseñanza de la temprana edad. Repara la tempestad, recuerda que por luchar estoy privado de libertad. Y eso no es simple, hay días en que prefiero no despertar para que pasen estos meses como si a Messi no saber que existe el fin de. Hay veces que rayo los muros de esta cárcel como haciendo propaganda por las calles de Santiago como siempre. Hay veces que cierro los ojos para ver con la mirada del que sufre sin rendirse en la barbarie de septiembre. Dedicado a todos los presos y las presas en los barrotes de las cárceles del capital. La cárcel es solo para los pobres. La cárcel es solo para los pobres. Molinos de agua. nosotros qué somos para ellos? Masa influenciable. Eso no es cierto. Nosotros somos personas. Tenemos capacidades. Tenemos derechos. Tenemos valentía. Tenemos solidaridad. Somos capaces de dar la vida por otra persona. Ellos no, compañero. Ellos no dan la vida por nadie. Son unos miserables. Y yo los llamo a eso, compañero. Cada uno lo que está haciendo, hacerlo bien y mejor. Dar saltos en la lucha. No quedarnos en lo mismo siempre. Dar saltos. Pegarle como los mapuches le pegan, donde le duele. Pegarle donde le duele, compañero. Pero hacerlo bien hecho. Bien hecho. Saber, compañero, que ellos tienen todo. Tienen toda la tecnología para terminarnos de un momento a otro. Eso tenemos que tenerlo claro, compañero. Nosotros tenemos la voluntad, tenemos solidaridad, tenemos el amor por los demás. Pero nos faltan recursos. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón. Sigue sonando. Pase, señor Vansetti. Hace mucho tiempo que deseaba conocerle. Soy el gobernador Fuller. Bartolomeo Vansetti. Déjeme volver al pabellón, señor director. Se lo ruego. Siéntese. Así que es usted el famoso Bartolomeo Vansetti. No tenía ninguna intención de ser famoso, pero ahora lo es. Usted me ha enviado una petición para que le conceda clemencia, no una petición de gracia. ¿Está arrepentido? No. No se extrañe, señor Vansetti. He venido a pedirle consejo. ¿Qué haría usted en mi lugar? La autoridad es usted. Veamos. Usted es anarquista. Y yo conservador. Es más, soy el gobernador de uno de los estados más conservadores de América.

una buena base. Blancos y negros de cualquier color, todos los que trabajan. Y no quiero que esa gente de la clase capitalista que solo sirven para tener dinero en el banco de repente, cuando les parece, cojan a los pobres chicos y los envíen a morir en la guerra. Nosotros no queremos eso. No estamos de acuerdo con la guerra. ¿Qué derecho tenemos a matarnos los unos a los otros? He trabajado con camaradas alemanes. Me han tratado como un hermano. ¿Por qué tenía que matarles? Los grandes hombres de este país no son los Morgan o los Rockefeller, señor fiscal. He conocido a gente mejor que ellos, encerrados en la cárcel años y años. Eugenio Debs, un gran hombre de este país, que está encarcelado solamente por ser socialista. A estos sí, a estos les quiero, señor fiscal. Por esta gente yo quiero este país. No quería, no he debido decirlo. Gracias a la benévola tolerancia del tribunal, ustedes han podido oír por boca de los acusados lo que piensan de nuestras instituciones. Ahora piensen en lo que han oído, en lo que han visto documentado hace poco, y es solo una mínima parte de la actividad de los rojos y de los anarquistas en nuestro país. Y en este momento solo les pido que recuerden y mediten todo lo que se ha dicho durante este proceso con relación al atraco de South Braintree. El veredicto solo puede ser uno. He terminado. Es mi alegato final. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Canta. Y entonces alguien viene. Qué bello tema, vamos a ir a escuchar, queridos compas. Ahí estábamos escuchando, como les comentábamos, a 96 años del enjuiciamiento, del asesinato de Sacco y Vanzetti, conmemorando justamente un año más de los compañeros asesinados y acusados, obviamente, por diferentes montajes que inventaron. Vamos a ir a escuchar, dentro de lo que es la Trova Libre, a Blas Ignacio, que de alguna forma es un cantautor que toca diferentes temas, y él canta temas de otros artistas, ya de otros trovadores, de otros cantautores. Por ejemplo, este tema llamado Balada de Sacco y Vanzetti es de Joan Baez, en su momento un bello tema. Y vamos a ir a escucharlo justamente en la versión de Blas Ignacio. Y luego vamos a escuchar al tremendo de Martín Castro, ya que es apodado justamente el Payador Rojo. Fue un cantor, compositor y poeta folclórico anarquista argentino, de ideología anarcocomunista o comunista libertario. Sus obras fueron interpretadas por artistas del tamaño de Hugo del Carril, Alberto Castillo, Horacio Guaraní y Antonio Tormo, por ejemplo. Ya murió el 7 de abril de 1971, el tremendo de Martín Castro. Tiene unos temas bellísimos y unas payas también bellísimas, así que para que las puedan buscar por ahí, vecinos y vecinas. Ya vamos a ir a escuchar entonces a Blas Ignacio con Balada de Sacco y Vanzetti, y luego vamos a escuchar a Martín Castro con Sacco y Vanzetti de 1928, y luego vamos a escuchar también el tema Payada, Sacco y Vanzetti, también con Martín Castro, sonando acá temas dedicados a los compañeros anarquistas Sacco y Vanzetti, a 96 años de su enjuiciamiento y asesinato acá en La Contra. Aquí están Nicola y Bar, en nuestros corazones están, y en el instante que es su final, ellos son los que vencerán. Si morir significa amar, si morir significa luchar, a vuestra muerte un regalo será para el hombre que vencido está. Estas manos son para trabajar, estos ojos para mirar, estos pies para caminar y esta voz para Nicola Evar, de quien odia

Pertenecían a un entorno ácrata que se atrevía a desafiar al poder, en la palabra y la acción, en la teoría y la práctica cotidiana. Un entorno que se gestó sin líderes ni dirigentes, que supo afianzar lazos solidarios y encontrar nuevos compañeros y compañeras, superando la adversidad del contexto, las barreras idiomáticas, las angustias económicas, las extenuantes jornadas laborales y la siempre presente mirilla policial sobre ellos. Ahí estaban los molestos anárquicos, migrantes en la tierra prometida, en el país de la libertad y las oportunidades. Anárquicos que con orgullo vivían gestando proyectos antiautoritarios. Así fueron levantando periódicos y diferentes instancias que les permitieran colectivizar el conocimiento, expresar sus ideas y concretar sus inquietudes, siempre peligrosos para el poder. Cronoca Soversiva fue una de esas publicaciones y en torno a ella todo un discurso fue forjado, fue ir forjando compañerismo y acción, afilando prácticas y discursos, alimentando la hermosa llama negra de la anarquía. El poco tiempo Cronaca fue ilegalizada, sus miembros y colaboradores perseguidos, detenidos en diferentes circunstancias, deportados o muertos. Sobre ellos se alzaron no solo cargos judiciales, también difamaciones y deformaciones desde el poder y sus falsos críticos. Algunas de ellas se mantienen vivas hasta el día de hoy porque continúan siendo útiles para apaciguar el conflicto, envolviéndonos en el victimismo y la derrota. Los compañeros Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti no son dos víctimas inocentonas de un montaje policial. No fueron arrastrados por un líder que guiaba o maquineaba sus pasos. Fueron miembros de un entorno que con altivez decidió agitar, solidarizar y accionar de acuerdo a sus ideas y valores anárquicos. Cada escrito, cada mitin, cada huelga, sabotaje, panfleto o muestra de solidaridad fue llevada a cabo de manera consciente, buscando hacer un aporte a la marea antiautoritaria. El poder cobró venganza en momentos donde la multiconformidad anárquica agrietaba los muros del dominio y devolvía los golpes con orgullo. Para castigar a un entorno difuso, eligieron de entre sus archivos policiales a estos dos compañeros que desde el primer momento entendieron el teatro judicial que enfrentarían. No hablamos de montajes ni en torno a 1927 ni a 2010. La venganza policial, periodística y jurídica mantienen las mismas tácticas a pesar de los años. Nosotros, nosotras, desde la anarquía seguimos siendo orgullosos y eternos enemigos del poder. Desempolvamos nuestra negra historia para encontrar esa fibra que nos conecta y hermana. Rescatamos a nuestros compañeros del olvido y la difamación, aprendemos de ellos, nos nutrimos de su experiencia, en definitiva elegimos de qué material constituirnos. Por ello no nos definen los golpes que el enemigo nos pueda dar, nos definimos por nuestra posición irrenunciable, de confrontar cualquier forma de autoridad. Con Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti, Luigi Galiani, Gabriel Antolini, Mario Buda, Carlo Baldinocci, Mauricio Morales, con tantos compañeros y compañeras que viven y anidan en nuestros negros corazones, seguimos de pie, por la anarquía, hacia la liberación total. Biblioteca Antiautoritaria Sacco y Vanzetti, Santiago, Chile, 23 de agosto del año 2023. ¿Ya? Ahí teníamos las palabras justamente de los compas de la Biblioteca Antiautoritaria Sacco y Vanzetti. ¿Ya? Que quisimos rescatar con ustedes también. Hay unas cartas, hay unas palabras de Nicola Sacco, ya de Bartolomeo Vanzetti también, que son bellísimas. Hay documentales, hay una película llamada Sacco y Vanzetti también. Hay una o dos, si no me equivoco, hay una que es más conocida, pero hay una que es más antigua que esa, ya que se llama Sacco y Vanzetti, para que usted vecino también, a ver si tiene la oportunidad de poder verla. Ya son muy lindas, la historia de ellos es bellísima, ¿ya? Y obviamente la historia del anarquismo en sí, ¿ya? Volviendo a reiterar de que en forma personal yo no me considero anarquista, pero simpatizo muchísimo con el bello ideal del anarquismo. Ya para mí de alguna forma es como algo que es único, ya que es ideal. Ya, el orden natural de las cosas es vivir justamente en un entorno de libertad, de respeto, de solidaridad, de apoyo mutuo. Ya son palabras que están dentro de la ideología anarquista, que son bellísimas. Nadie puede decir lo contrario, y si dice lo contrario, son unos fascistas de mierda. Así de simple. ¿Ya? Así que eso, compas, ya siempre recordando y conmemorando lo que es la historia, la memoria negra, como dicen los compañeros de la biblioteca antiautoritaria Sacco y Vanzetti. Esto es Catesnuco, del disco Venganza del año 2015. Esto es Venganza, sonando acá en La Contra. ¿Y sabes qué tiene el caos? Que es justo. A esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, se nos quedaron cositas igual en el tintero. Ya con respecto, teníamos algo de información con respecto a la ley antitomas, ya que fue aprobada justamente el día 29 de agosto, la indicación del gobierno. Ahí aprobada en el segundo trámite, que nosotros no cachamos mucho, por eso como que estamos leyendo y es algo que nos envió el compañero Roxy Claje, así que a ver si lo rescatamos para el próximo capítulo, compa, ya, así que lo vamos a estar dando y tenemos un video informativo justamente también con esta maldita ley antitomas, ya, así que eso lo vamos a estar dando la próxima semana, obviamente que siempre se nos quedan cositas en el tintero. Oye, el manso tema que nos sacamos, el manso grupo, Catesnuco, ¿se acuerdan de Catesnuco, no? Buena banda, vos. Buena banda de aquellos tiempos, cuando escuchábamos harto Catesnuco, ¿ya? Y harta banda española, caleta banda española. Ya, compas, estamos dentro de lo que son las tocadas, manifestaciones, cositas que se vienen, actividades, de todo un poquitito. Tenemos la Junta Antipatriota, ya, quema la identidad forjada a costa de violación, genocidio y xenofobia. Van a estar tocando Los Solidarios, Los Repuestitos, Motín en el Matadero, Penaya, Escapunk, La Capa del Hombre Araña, Nosotros No, Antibanda, Los Micelios, DJ Divina, Fiesta Punk, Post Punk y New Wave. Esto va a ser el día viernes 15 de septiembre. El aporte de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Desde las 18 horas, feria de fanzines, información de los presos políticos, quema de banderas, comida y bebestibles, espacio Perro Negro, Metro Mata. Se va a estar realizando esta junta antipatriota, ¿ya? Va a haber una tocata en Temuco también el día sábado 2 de septiembre desde las 18 horas en la Microsala Temuco, Sedición Rock de la Calle de Temuco, Mal Ejemplo Temuco, Medio Golpe y Los Más Vivos de Puerto Montt. Ya se van a estar presentando en esta tocata en Temuco, compas. No tenemos mayor información sobre eso. Ah, en la Microsala Temuco, ya desde las 18 horas, ahí estamos. Se viene también actividad político-cultural en el Estadio Nacional, domingo 3 de septiembre, desde las 14 horas. Van a estar presentándose Los Solidarios, Desordenados, Don Tabone, Jordan Buendía y Los Maldía, J. Crew, Cantautores Populares, entrada por Pedro de Valdivia. Ya, esto es una actividad político-cultural a los 50 años del golpe militar, así que van a estar ahí este día domingo 3 de septiembre desde las 14 horas. Se viene también una actividad política, fin ciclo marcha, 50 años y más de resistencia, lucha, organización y subversión. Esto va a ser el día 2 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Va a haber taller de propaganda, talleres infantiles, biblioteca móvil, volantines en resistencia, talleres de danza justamente, Cali Subversiva, La Itinerante, Hacia la Victoria, se van a estar presentando en vivo, bandas también, Niña Carolo, Oye Caleta, Mata Hembra, Perro de la Plaga, actividad libre de alcohol, humo y drogas, y actitudes nefastas, obviamente, ¿ya? Comunicados presos políticos, familiares de derechos humanos, organizaciones, conversatorios, educación trans, inclusiva, prisión política, micrófono abierto. Más de 5 documentales políticos trae tu feria también. Olla Común, va a haber de todo un poco, compas, va a estar bueno. Comedor Luisa Toledo, Mariano Puga, Las Estepas número 847, parece que era, ¿no? 843, parece. Pero ahí, bueno, el Comedor Luisa Toledo, pues, ya todos lo conocemos. 2 de septiembre desde las 10 hasta las 21 horas, ¿ya? A Mano y Sin Permiso, Alegres, Rebeldes y Subversivos, 50 años, sábado 2 de septiembre desde las 9 horas, Ribera del Río Mapocho, cerca del sitio de memoria del Puente Bulnes, lugar de ejecución y martirio. 50 años, 50 murales, la batalla de la historia en la memoria. Este próximo 11 de septiembre conmemoramos 50 años del golpe militar, cívico-militar, que con ayuda del imperialismo derrocó al gobierno del pueblo, encabezado por el entonces presidente Salvador Allende. Estamos leyendo básicamente eso, independiente de que nosotros no estemos muy de acuerdo con eso, con el presidente Salvador Allende, pero bueno, son otros temas de conversación y discusión, ¿no? Marcando para siempre las vidas de los pobladores. Queremos generar un espacio comunitario, político, artístico y colectivo con el fin de motivar la reflexión y creación en torno de la memoria, los derechos humanos y el nunca más. Invitamos a que se sumen, poner en el juicio justo de la memoria la lucha de nuestros pueblos, hermanos y compañeros, rescatando la presencia de su proyecto, continuando su camino, rescatando el ideario social y político que tejieron por décadas la clase trabajadora y asimismo la resistencia obstinada que vimos en los crueles años de la dictadura fascista. ¿Ya? Así que ahí en la ribera del río Mapocho, cerca del sitio de memoria del Puente Bulnes, a pintar, compas, ahí en el Mapocho. Festipunk Ga, ya Festipunga, es como punga. En la música atacan Interkelector, Juglares de Cuneta, Sarcasmo, Recaída, Puncora, Escaprensao, galeta de bandas, compas, Repuestitos, Estado de Ebriedad, solistas también van a ver, Cancha Rayito de Sol, Aníbal Sañartu, Juan Williams, Comuna de San Ramón, Población La Bandera. Esto va a ser el día 2 de septiembre desde las 14 horas, ya, valor de una luca, feria libre, mantengamos limpio el espacio también. Ya, así que se viene el Festipunga. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos Pobla Fest, Los Maricones, Avisarium, Necrodas, entre otras bandas también, que de repente no alcanzamos a cachar los nombres. La dirección es Marcos Maturana, 7396 en Lo Prado, sede social Corcolén, en referencia a San Pablo con Gabriela Mistral. Venta de cervezas heladas, 1000 pesos y comestibles. 2 luquitas la entrada. Esto va a ser el día 28, parece, ¿o no? 28 de septiembre debe ser, ¿o no? O de octubre. Ah, no alcanzo a cachar aquí, pues, desde las 16 horas. No se alcanza a ver aquí, pues. Pero bueno, Ahí está la información, a ver si nos mandan después la información también un poquito más completa. Miutang, clan festival en el club 814, punk y ska, Infraganti, Gallego ska, Juglares de Cuneta, La Furia, Reyerta, Piraña, ska punk, La Pistola de Violeta. Venta de bebestibles y comestibles, la adhesión es de 3 luquitas, esto es por el Miutang Clampo, ya festival. Viernes 1 de septiembre desde las 19 horas, Club 814, dirección por interno, Metro Mata, Santiago Centro, ¿ya? A 50 años, cronograma 2 de septiembre desde las 15 horas, instalaciones de placa conmemorativa por Fermín Martínez Rojas, detenido desaparecido en 1980, población Mardones, ex retén Barrio Norte. 9 de septiembre, 16 horas, acto político contracultural, Alameda Curicó, música, poesía. Mapeo de lugares de detención y tortura en Curicó. Esto va a ser una actividad que se está realizando en Curicó, compas. Ya. Se viene también una jornada solidaria por el compañero Zucato. Ya. Esto va a ser el día domingo 3 de septiembre desde las 14 horas en el comedor popular Luisa Toledo, Las Estepas 845, ahí en la Villa Francia. Nido del Cuco, Banda Bonot, La Furia, Flor de Caos, Acción de Azanacha, entre otras bandas, se van a estar presentando también. La conmemoración se viene por Claudia López, 25 años de su cobarde asesinato en manos de la policía de La Pincoya. Ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. 9 de septiembre, Plaza Claudia López en Recoleta, número 5600. Pasacalle, música en vivo, olla común, espacio para niños, mural en homenaje, feria libertaria, acopio para presos. Ya, así que se viene también la conmemoración. Antifa Fever, ska punk hoy, con diferentes bandas, compas, también el día viernes 1 de septiembre en La Casona, dirección por interno. La entrada es de 3 lucas y 2 por 5 lucas desde las 20 horas. Ya, no ingresar alcohol. Jornada solidaria en apoyo a un compa accidentado el día sábado 2 de septiembre. Se va a estar presentando Falsa Democracia, Delinquir, Pánico en el 20, Mundaro Metralla. 20 horas a cuadra del Metro Mata, aporte de 3 lucas con cover o 2 por 5 lucas. Dirección por interno, bebestibles y comestibles, compas. Se viene también Ruido, Memoria y Subversión a 50 años del golpe por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet por el compañero Marcelo Villarroel. A la calle ahora, viernes 8 de septiembre, desde las 16 horas, ahí en Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, 5500 Villa Francia, Delinquir, Banda Bonot, Reyerta, La Furia, Falsa Democracia, compas. Así que actividad libre de alcohol, obviamente, y humo. Y actitudes de mierda. Tocata Anticarcelaria, Escatorrante, Colectivo Musical La Furia, Juglares de Cuneta, Piraña, Ska Punk, ya, Escaro Vivir, Oscura Vida Radiante, entrada de 3 lucas y 2 por 5 lucas. El 8 de septiembre desde las 18 horas en La Cueva y en Franklin 350, venta de bebestibles y comestibles también. Se viene también la Lira Libertaria, 22 Rus, Red Mist, Loco Way, Niaquelo, Baja Vida, fiesta bailable también el día 1 de septiembre desde las 21 horas en San Francisco 668, entradas en Portal Tickets, preventa de 6 lucas, preventa 2, 8 lucas y general es de 10 lucas. ¿Qué más tenemos? Tenemos eso, pues, compas. Ahí están todas las actividades que se van a estar presentando dentro de los próximos días. Ya nos pasamos justamente de lo que es la finalización del programa, así que eso, pues vamos a parar justamente la música porque ya es mucho, ya paremos el escándalo, ya nos estamos pasando ya de la hora 40. Y eso, agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí. Si es que nos estás escuchando, muchísimas gracias por aguantarnos durante esta hora 40. Recuerden escucharnos en las diferentes plataformas, en específico también en Spotify, que ya todos escuchamos Spotify, que pueden buscarnos como Contra Babilón. Ya nos despedimos, ya nos vamos. Y en las diferentes radios cómplices, obviamente, que es lo importantísimo también. Hasta la próxima. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.